Recién a Duke Ellington haciendo T42. Contábamos recién un poco lo que va a ser, ya falta todavía, es en septiembre la quinta edición de Cartón y que va a haber una nueva categoría del Inca. Esta noticia anda circulando ya y entrando un poco en lo que es el cine, la tenemos aquí a Cinefi Laura, que nos trae la actualidad. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí empezando a difundir esta cuestión del quinto Festival Cartón. Ya María estuvo contándoles algo, pero además yo venía con... Vieron que a mí siempre me gusta recordar cumpleaños cinéfilos famosos. Sí. Resulta ¿cuál ha pasado? Que hoy sería el cumpleaños del señor Quirino Cristiani. Tan relacionado a la animación, tan relacionado al Festival Cartón, que se hace ya, va a ser 5 años aquí en esta casa. Resulta que Quirino Cristiani era un italiano que se terminó radicando en Argentina y que nació un 2 de julio en una ciudad en Santa Giulietta en 1896 en Italia. Empezó como caricaturista y terminó siendo director de animación radicado aquí en Argentina y fue el responsable de los 2 primeros largometrajes de animación del mundo. Ajá. Por eso, a partir del año pasado, ¿se acuerdan del Festival Cartón del año pasado? El número 4, se empezó a pedir que el Día Nacional de la Animación fuera el día que se estrenó El Apóstol, que fue, ya les digo exactamente el día que lo tengo por acá, el 9 de noviembre de 1917 se estrena El Apóstol y es el día que se quiere sostener como el Día de la Animación Argentina por esta producción tan importante. En realidad se lo produjo Bayer, que era un productor famoso del cine nacional, del cine mudo argentino, pero fue dirigido totalmente y dibujado y animado por Quirino Cristiani, que hoy estaría cumpliendo años si estuviera entre nosotros. Así que el 9 de noviembre esperamos que algún día se convierta bajo un marco legal, ¿no?, en el Día de la Animación Argentina. Primer largometraje animado, ¿sabemos más o menos de qué se trataba? El primer largometraje animado, mira, acá tengo algunos datos. Fue producido por Valle, financiado por el dueño de la cadena de cines de apellido Franchini, donde se proyectaría la película. Para el film se utilizaron 58.000 dibujos en 35 milímetros a razón de 14 cuadros por segundo, además de varias maquetas que representaban edificios públicos como el Congreso de la Nación. O sea, era bien, bien nacional el largometraje. La aduana de Buenos Aires, el edificio de obras sanitarias, todo hecho en maqueta, además de varias calles del centro de la ciudad. Y tuvimos la suerte de que fuera el primero de la historia. El segundo fue en 1918... ese no tuvo demasiada prensa, no tuvo rastros. Y después fue Quirino Cristiani también el primero que estrenó el primer largometraje de animación sonoro, que fue Peludópolis, que duró 80 minutos. Esto fue el 16 de septiembre de 1931. Así que la verdad que Quirino Cristiani es un personaje súper, súper interesante para el cine, para la animación argentina y para la animación internacional, porque fue responsable de las primeras cosas que se hicieron. En este caso se trataba de La corrupta ciudad del peludo, era el apodo que se le daba a Irigoyen, que fue derrocado en 1930 por Uriburu. Es una sátira política en la que se muestra a los piratas al mando del peludo abordar la nave del Estado y desalojar a las fuerzas del pelado, el expresidente también radical Marcelo T. de Alvear, y enfilar hacia la isla de Quesolandia hasta que aparece el gobierno provisional en un barco de papel para tomar el poder. La película la produjo Cristiani, le produjo a Cristiani muchas pérdidas económicas. En 1941 lo llama Walt Disney para trabajar con él y él, a pesar de que estaba medio en la ruina total, decide quedarse en Argentina y seguir apoyando y apostando a lo que era el cine en nuestro país. No quiso abandonar su empresa. Y después, lamentablemente, lo perjudicaron dos incendios en su estudio, en la época en que el fílmico, bueno, nada, te agarraba un fueguito y se te quemaba toda la producción. Prácticamente no le quedó nada. Los incendios fueron en 1957 y 1961. Destruyeron prácticamente todas sus películas. Y lo único que quedó, que es lo que vos tenés ahí en pantalla, sí, justo fue El mono relojero. Uh-huh. La única película que se conserva completa. Después hay algunos cortos dando vueltas por ahí. Pero bueno, Quirino Cristiani murió en su casa, en la provincia, en la ciudad de Bernal, el 2 de agosto de 1984. ¿Se conocen previas por ahí? Porque me imagino para llegar a un largometraje hubo, digamos, una experimentación. Sí, sí, hay unos cuantos cortos. Inclusive yo ahí, mira, ahí hay uno que se llama Los que ligan, de 1919, que yo lo subí a Máquinas de Mirar por si lo quieren compartir, porque es muy, muy cortito y muy interesante. Hizo varios cortos antes de animarse a un largo. Sí. Ese se pasaba entre película similar y película. Similar a lo que eran las películas mudas con los carteles, digamos, de diálogo. Con los carteles diálogo. Explicativos y las palabritas agregadas, los intertítulos, uh-huh, con fondo negro y letras blancas, típicos del cine mudo. Con los dibujos típicos de él, de su caricatura, ¿no? Sí. Que él era dibujante de varias publicaciones. Así que, bueno, no quería dejar de nombrar a Quirino Cristiani en su día y además recordar que se viene con todo el quinto Festival Cartón, del 1 al 7 de septiembre, la gran fiesta de la animación en Buenos Aires, que ya tiene su selección oficial y que entre sus jurados va a estar Santiago Bou, el director de Padre, ese uh-huh, corto que pasamos muchas veces acá en la tribu y que tuvo tantos premios internacionales, no sé, ya cuenta como 180 premios, una locura. Así que va a estar muy, muy interesante el festival, aunque falte un tiempo, vale la pena recordar que se viene. Ir teniendo en cuenta para septiembre que se viene. Y después hay otro cumple para recordar hoy, de un ya fallecido director argentino muy, muy importante, junto con, estamos hablando de Fernando Ayala, fue el, junto con Héctor Olivera, el que fundó Aries Cinematográfica Argentina, una productora de las más importantes allá en los años 50, fue presidente desde 1956 hasta 1995, recibió el premio Conex en 1981 y de nuevo en 1991. Y fue como entre Ayala y Héctor Olivera continuaron con una filmografía, por supuesto, dentro del mismo tipo de cine social, pero más realista. Y dentro de su propio estilo, lo que había empezado en algún momento Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Fabio, dedicados al cine realista e inclusive al cine de denuncia. En este caso, Ayala se vuelca hacia filmografía como Ayer fue primavera, Tallos amargos, El jefe, que es una película de cine negro con Alberto de Mendoza, lo nombrábamos el jueves pasado en otra película española, Alberto de Mendoza, El candidato en 1959, Plata dulce y El arreglo, bueno, fueron de su última etapa, y también por supuesto hizo películas cómicas como El profesor hippie, con Luis Sandrini, El profesor patagónico, El profesor tirabombas, pero bueno, tuvo muchas, muchas películas muy, muy importantes para la cinematografía nacional. Uno de los claros ejemplos fue Ayer fue primavera, Paula cautiva, Con gusto a rabia, Dios los cría, El año del conejo, Desde el abismo, peliculón si los hay, del año 1979. Bueno, otro que en algún momento tuvo una producción muy, muy interesante y que nos representa mucho, ¿no? El cine de Fernando Ayala, que hoy estaría cumpliendo años. Recordemos que nació el 2 de julio de 1920 y murió el 11 de septiembre de 1997. También fue guionista y fue productor de cine. Bien, nos atenemos más al ámbito nacional en este caso. En este caso sí, porque hoy da la casualidad de que tenemos esos uh-huh, grandes cumpleañeros. Y valía la pena recordarlos en toda su producción. Después tenemos, bueno, un montón de recomendaciones para el fin de semana. ¿Te parece primero musicalizar un poco este momento? Dale. Y anotamos las recomendaciones. Dale. escuchamos esta vez de Carmen Sandiego, banda uruguaya elegida por nuestra querida operadora Sabina Mina, y que recién acabo de mirar, tienen un flyer que a usted le va a gustar mucho, a usted la miro, Sabina Mina, porque tienen a la rana René en un flyer. Ahora sí, mate en mano, lapicera en la otra, y pienso este fin de semana qué puedo hacer con el cine. Bueno, les cuento que hay una retrospectiva de Miyazaki en Bellas Artes súper interesante entre el sábado 4 y el domingo 26 de julio para los fanáticos y los admiradores del cine de Miyazaki, del cine de animación. En el ciclo podrán verse 8 de los 11 largometrajes que realizó a lo largo de su vida, de los cuales solo 4 se vieron en Argentina. Así que atenti, porque van a ver cosas que no llegaron acá. Entre ellos se verá su último film, Se levanta el viento, que a mí me re interesaría verlo. La programación incluye La princesa Mononoke, El castillo en el cielo, Nausicaa, El valle del viento, El viaje de Chihiro, Ponyo y El secreto de la sirenita. Me encanta esa película. Películas que también se transmitieron aquí en el ciclo Pororo. Algunas se transmitieron aquí en el ciclo Pororo. Para chicos y chicas. Pero hay otras que nunca se vieron, así que atenti. La princesa Mononoke, de 1997, El castillo ambulante y Nikki, la aprendiz de bruja, están dentro de la programación. La entrada cuesta 30 pesos. No dice acá si es más barata si llevas estudiantes. Si sos estudiante y eso, pero muy probablemente por las dudas lleven. Jueves y viernes de 16 a 21, sábados y domingos de 15 a 21. Las entradas no son numeradas y están sujetas a disponibilidad de capacidad de sala. Así que igual se pueden adquirir con anticipación, ¿sí? Si quieren ir a ver alguna de las películas de Miyazaki. ¿Dónde es? En Bellas Artes. En el museo. En el museo, sí. Bien. Después, recordemos, esto ya lo dije, pero hace mucho que no lo repito, y esto, como es todo el año, de vez en cuando hay que volverlo a traer. Es cine gratis todo el año en el Ecuni. Esto es los días jueves, justamente un día como hoy, a partir de las 19:30, en la entrada por Avenida Libertador 8151. Y, por ejemplo, tenemos películas de julio. Tenemos Al norte por el noroeste, con La muerte en los talones, de Hitchcock. Esto es hoy, 2 de julio. 16 de julio, Cielo e infierno, de Akira Kurosawa. Y 23 de julio, A sangre fría, de Richard Brooks, de 1967. Así que recordar que cada mes, cada jueves, de acá a fin de año, va a haber cine gratis en el espacio cultural Nuestros Hijos. Sí, exactamente. Y en el Haroldo Conti, también muy cerquita ahí de Lecuni, hay un ciclo de cine y diversidad sexual que empieza este sábado 11 de julio a las 18 horas y finaliza el 25 de julio en el mismo horario. Esto es en el Haroldo Conti, también entrando por Avenida Libertador 8151. Y tenemos, a ver si tenemos la programación acá, cine y diversidad sexual, sábado 11, Tomboy, de Celine Sciamma, sábado 18, Los Invisibles, de Sebastián Lipsnit, y sábado 25, Madame Butterfly, de Karina Sama. Esto es siempre los sábados a las 18 horas. Y después tenemos el ciclo de Filmoteca en Vivo, que es Hugo Fregonese por 4. Hugo Fregonese fue un director argentino que vivió y trabajó mucho tiempo en Hollywood y también después viajó a Europa y filmó en ambos lugares, digamos. En nuestro país primero, hizo Apenas un delincuente en 1943, película bastante, que tuvo bastante repercusión, y después se trasladó a Hollywood y en este caso en Filmoteca en Vivo lo van a homenajear y van a dar el viernes 3 Marco Polo, dirigida por Hugo Fregonese. Después, eso es a las 23 horas, el viernes 3. Sábado 4 a las 21, Siete Truenos, película filmada en Gran Bretaña. El domingo 5 a las 20, Mis seis presidiarios, de 1952. A las 22, Martes Trágico, que se llamó allá Black Tuesday. Todas películas dirigidas por este prolífico director internacional, pero nacido en Argentina, que fue Hugo Fregonese. Siempre gratis y en vivo, Alegría sin fin, Moreno 1199. Filmoteca en Vivo, que también siempre recomendamos. Siempre recomendamos porque es un muy lindo lugar y es gratuito y en fílmico. Así que tenemos varias, varias cosas para recomendar y para hacer. Les recomiendo, si no se hicieron amigos de Máquinas de Mirar, que se hagan, de la página de Facebook Máquinas de Mirar. Hay unas poquitas fotos que nos compartió una amiga del taller que dimos en el Conti el sábado pasado, no el anterior. Muy lindas fotos del taller de Máquinas de Mirar y otras tantas novedades, sobre todo de festivales de cine que empiezan o que ya están recibiendo material. Si sos director, si estás empezando en esto del cine, te va a interesar meterte para ver todo lo nuevo que se viene y todas las cosas gratis que hay para ver en Buenos Aires y en otros lados. Y además también, ¿por qué no plantearse de hacer en algún que otro espacio algún taller de juguetes ópticos? ¿Por qué no? Siempre publicamos también los talleres de juguetes ópticos. Y acá me estaba olvidando de un ciclo de clásicos del cine mudo que también empieza hoy en el Malva. Cine clásico de cine mudo con música en vivo. Esto también es súper interesante. Hoy dan Metrópolis, ya la estaban dando y la venían dando hace rato, a las 22 horas de Fitzlang. Y así sigue, bueno, la programación siempre con música en vivo en el Malva. También la entrada al Malva vale muy poquito y si sos estudiante tiene descuento. Así que mucho para ver en este fin de semana. Mucha variedad. Muchísimas gracias, Inefi Laura, por acercarte cada jueves aquí los estudios de la Barrio 873 y te estaremos esperando la semana que viene. Bueno, vendré entonces. ¡Sándwiches!